Y lo primero que escuchábamos era El Espantapájaros, un clásico de la música ecuatoriana, interpretado por María Tejada. Luego, pues, tonada y banda de este emblemático grupo, Inti Illimani de Chile. Nosotros vamos a compartir con ustedes el día de hoy un fragmento de una entrevista que se hiciera a Diego Prado en este segmento de La Ruta del Alquimista. Y les digo un segmento porque realmente es un producto extenso. Nos quedan apenas 15 minutos. Entonces vamos a escuchar los 10 primeros minutos de esta entrevista, de este producto con Diego. Y luego, como es jueves, ustedes saben, vamos a ver Sol Libre después de nuestra primera media hora, con la promesa de que la próxima semana, el día viernes, compartiremos este audio completo de Diego Prado. Bueno, 9 de la mañana con 17 minutos. Escuchemos entonces. Amigas y amigos, está ya con nosotros una semana más José Andrés Rivera para seguir esta ruta del alquimista. Buenos días, Andrés, un placer estar nuevamente contigo. Y solamente para recordar a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, el presente espacio se considera como parte fundamental de la difusión de este proyecto, La Ruta del Alquimista, diseñado por José Andrés Rivera. ¿Y qué busca este segmento? Pues mostrar el camino que recorre un ser humano para encontrar su perfecta realización y crecimiento, descubriendo juntos en nuestra más pura esencia de seres sociales el apoyo adecuado para este objetivo en todas las tareas. Bienvenido, José Andrés. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días. Qué gusto estar acá contigo nuevamente. Bienvenidas a todas las personas también que nos están escuchando. Pues a este segmento, a este proyecto de La Ruta del Alquimista, que como tú bien lo decías, busca compartir herramientas con todas las personas que nos escuchan para su crecimiento personal, su desarrollo personal. Entonces, bueno, pues comentando un poquito acerca de lo que ya habíamos venido trabajando, hemos conversado un poquito de lo que es la alquimia, hemos conversado de estos procesos de cambio y cómo esto se puede aplicar dentro de la vida personal, de la vida profesional, organizacional, en fin, y que tenemos un camino, una ruta. Esa ruta, haciendo un poquito de memoria, es una ruta en la cual todas las personas tendríamos pues que seguir para poder lograr, como tú decías, esta armonía, esta realización, llámelo éxito, llámelo felicidad, llámelo como cada uno de nosotros quiere llamar a este proceso de crecimiento personal. Entonces, dentro de este camino habíamos marcado, para conceptualizar o contextualizar algunas de las herramientas que vamos a trabajar acá, pues habíamos marcado el desarrollo de una ruta a través de una serie de ciclos o una serie de esferas, que lo habíamos llamado las esferas personales, que no son más que las áreas en las cuales los seres humanos nos desenvolvemos en el día a día. Esto es desde un niño hasta un adulto mayor. No hay un límite de edad o una condición social o de género para saltarnos estas áreas, sino más bien esto es algo que todas las personas, todos los seres humanos, pues recorremos en este camino, y que para poder lograr esa ansiada felicidad, por llamarlo de alguna manera, tendríamos que estar al 100% de plenitud, al 100% de acción, al 100% de resultado en cada una de estas esferas. Estas esferas son 7. Justo el día de ayer conversábamos con un amigo, con Diego, que nos va a acompañar también acá, y conversábamos y decíamos, 7 es un número perfecto, o sea, un número divino. Y está marcado así no por el hecho de coincidir con el número, sino más bien fuera de esta coincidencia, al diseñar este modelo, pues coincidió, valga la redundancia, que son siete las áreas o siete las esferas en las cuales los seres humanos nos desenvolvemos. Y tienen un orden, no de importancia, pero sí un orden cíclico. Es decir, la primera viene a ser la última, como la última también la primera. Entonces, esas son una primera esfera, que es la esfera personal, una segunda, la familiar, tercera, la afectiva, cuarta, la social, quinta, la profesional, sexta, la económica y séptima, la espiritual. Entonces, habíamos conceptualizado un poquito de que todas estas áreas, como les decía, son un vínculo, tienen un vínculo muy estrecho y son un círculo que siempre y constantemente se está cerrando. Entonces, en ese sentido, yo no podría decir, por ejemplo, que estoy súper bien en mi área personal, que me llevo muy bien con mi familia, que tengo unas relaciones familiares increíbles, en mi área social estoy lleno de amigos, en lo profesional me está yendo más o menos y en lo económico siempre ando chiro. Entonces, no podríamos decir eso porque eso no es crecimiento. Es decir, tendríamos que todas estas esferas, o sea, tendríamos que estar bien en todas las áreas para poder decir que estamos bien. Entonces, bajo ese contexto, pues, vamos a empezar a trabajar el día de hoy unas cuantas herramientas que nos van a permitir ir topando esfera por esfera. Es decir, área por área, en el cómo tenemos que trabajar. Vamos a marcar una ruta. La ruta del alquimista va desde el punto 1 al punto 7, ¿no es cierto? Desde la esfera personal a la esfera espiritual. Y en cada una de ellas vamos a ir trabajando puntos claves que nos van a permitir a nosotros ir mejorando esas relaciones, esos resultados y esos procesos que cada uno tiene en cada una de estas áreas. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con la esfera personal, y así cada uno de estos días que estamos compartiendo acá en la Casa de la Cultura, pues toparemos cada una de estas esferas. Entonces, el día de hoy, como les decía, tenemos la esfera personal, y esta esfera es súper, súper importante. Primero, porque es la número uno en la lista. Segundo, porque hace mención a una de las áreas, digamos, más complejas, diría yo, del ser humano, y es la relación que tiene uno con uno mismo. Dicen que la única persona con la que uno va a compartir el resto de su vida es con uno mismo. La pareja, los amigos, padres, hijos, todos podrán irse, menos uno. Uno es el único con el que se queda el resto de la vida. Entonces, bajo ese concepto, pues imagínate vivir una vida peleado con uno mismo, o resentido con uno mismo, o mintiéndose a uno mismo. Entonces, digo, un poco mintiéndonos a nosotros mismos, por el hecho de lo que conversábamos la vez pasada que estuvimos acá, de que el primero de enero siempre se ve 30, 40, 50 personas trotando en el parque. Pero ya para el 15, 20 se les ve a los mismos 10, 12 de siempre. Entonces, esas son cosas que, a pesar de que nosotros digamos, bueno, pues, o sea, ya no lo hice, en nuestro inconsciente ese boicot o esa falta de compromiso con uno mismo queda grabado. Entonces, de ahí es donde nacen los típicos yo no puedo, es que yo no soy así, es que yo ya intenté, pero no soy deportista. Yo, si, para mí el deporte no va conmigo. Y no es así, porque todas las personas tenemos actividad física. Tenemos dentro de cada uno de nosotros tres áreas súper importantes, que es el área mental, el área espiritual y el área física. Entonces, es imposible de que no seamos deportistas por naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, es súper importante trabajar, porque esta también nos permite sentar los pilares de lo que vamos a llamar libertad. Llamémoslo libertad a lo que vamos a conseguir cuando todas estas áreas estén bien manejadas o estén bien sólidas, bien construidas y bien desarrolladas. ¿Qué es la libertad? Te hago una pregunta, Beatriz. ¿Qué es para ti la libertad? Creo que amar sin esperanza y dar el corazón. haberte comprendido. Qué triste ser vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvidé que te he querido, que aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Exposición antológica de dibujo Cotopaxi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición antológica de dibujo Cotopaxi del artista Nelson Román. 60 obras de la época de los años 60, 80, 90 y 2000, con dibujos de neofiguración, con temas como la violencia, el estudio de 5 obras de Caspicara, Manuel Chile. Además, el artista ofrecerá un conversatorio sobre el dibujo el miércoles 28 de octubre de 15 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Le esperamos. Belénes 2015. Belénes 2015. Arme, pinte, construya su Belén tradicional con material reciclado y reutilizado. Casitas, pozos, puentes, la Casa de la Frutera, el Portal del Hierro y muchas otras novedades más en el segundo taller de Belénes 2015. Escoja su horario, de 9 a 17 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Capilla Santa Rosa de Lima, Convento de Santo Domingo. Inscríbase al 2953-696 o al 099-119-7795. Un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, le esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo del Casal Catalá de Quito y la Embajada de España, presenta Décima Muestra de Cine de Cataluña 2015. Desde el miércoles 28 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Sala Alfredo Pareja Discanseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30. Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. Mm.

heteronormatividad, a toda esa exclusión de las personas homosexuales, incluso en los lugares más revolucionarios del mundo. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué este desprecio a alguien que ha escogido una orientación diferente? ¿Ha escogido o que quizás se ha determinado biológicamente? Una vez yo escuchaba para explicar esto, un profesor nos decía que la homosexualidad no es una elección. Si no, intente usted, elija que en este momento le gusten las personas de su mismo sexo. Elíjalo, inténtelo. Y de verdad no va a poder hacerlo. Porque es también un condicionante biológico el que hace que una persona tenga predisposición a desarrollar una u otra orientación sexual. Por lo tanto, estamos hablando también de componentes biológicos naturales, parte de nuestra condición de seres humanos desarrollados en una sociedad, pero que también tenemos componentes biológicos que nos predisponen a ser quienes somos. Y muchas veces escuchan por allí argumentos que dicen que es antinatural la homosexualidad. No obstante, recuerdo también haber visto hace algunos meses un documental hermosísimo de la National Geographic que mostraba la homosexualidad en distintas razas y especies animales, demostrando sobre todo que en estas relaciones homosexuales, por ejemplo entre las hienas, existía un componente extra de algo que para los humanos se parecería a la ternura. Es decir, que no iban directamente al apareamiento, porque esa no era, obviamente, la intención de su unión, sino la búsqueda de placer y de contacto entre dos seres de la misma especie. Y así es como la ciencia poco a poco nos va dando cuenta de que la homosexualidad no es eso que se ha catalogado durante muchos años, una enfermedad, un trastorno psiquiátrico, nada de eso, sino que es algo natural y que cada uno de nosotros podría o no desarrollar. Bueno, y es a lo largo de la humanidad, o sea, ha habido culturas que no han tachado la homosexualidad como algo malo. Debemos recordar nomás que para los griegos era tan natural tener amantes mujeres como amantes varones. Entonces, esta criminalización es más propia de la moral occidental que la heredada de la religión en muchos casos. No una religión específica, sino en general las normas sociales que nos ha heredado la moral religiosa. Pero también a veces caemos en el error de pensar que la homosexualidad es algo nuevo. Y no es así. Ha existido durante toda la humanidad, sino que ahora quizá con este cambio de paradigmas las personas se van descubriendo un poco más y aceptando que son homosexuales. Sin embargo, podemos ver en la historia personajes que se han caracterizado por sus avances, sus desarrollos teóricos en la filosofía, en la literatura y bueno, muchísimas áreas más. Y como ejemplo de eso tenemos, adivinen a quién, a Sócrates, Platón y Aristóteles. Luego podemos hablar también del conocidísimo Oscar Wilde, quien por ser homosexual tuvo muchísimos problemas en su sociedad que lo discriminaba e incluso en muchas ocasiones llegó a atentar contra su vida. También tenemos ahí al Marqués de Sade, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, estos exponentes del simbolismo francés, y Jean Cocteau, Francis Bacon, Luis Cernuda, Federico García Lorca. Se parece que toda la gente que ha hecho algo ha tenido su propia orientación sexual. Y me faltó el conocido Shakespeare también, y Salvador Dalí, Walt Whitman. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de escritores y escritoras y personajes grandes de la historia que han sido homosexuales y que de hecho su orientación sexual ha sido algo que no nos han enseñado en la escuela o en el colegio. Ese ha sido un tema olvidado de la biografía de los autores que nos han enseñado a conocer. Esta visión del homosexual que únicamente tiene su orientación sexual para tener relaciones sexuales nos limita tanto la vista y no nos permite ver a esas personas que sean o no escritores, sean o no personajes célebres, tienen todo el potencial humano que cualquiera puede tener. Para hablar de homosexualidad, hay que topar también ese estereotipo que la mayoría tiene de los homosexuales, como esa persona con un tono afeminado, con muchos componentes exagerados. Eso se nos han vendido como una figura de un homosexual, pero un homosexual es una persona normal que puede vestirse de una manera que no resalte y llevar su elección tranquilamente. Bueno, su elección, bueno, su naturaleza tranquilamente. Y muchas veces el mercado se aprovecha de esta imagen que decías. Y por ejemplo, hay programas de televisión que muestran únicamente a este tipo de homosexual, lo estereotipan y bueno, nos hacen pensar, nos hacen creer que los homosexuales únicamente pueden ser peluqueros o bailarines o prostitutas. Y entonces reducen también muchísimo nuestra capacidad de ver la realidad íntegramente. Y claro, de esto se aprovecha la industria del espectáculo, la industria del entretenimiento. Juega tanto con los prejuicios que nosotros tenemos que, si usted se pone a pensar un segundo, fíjese a la figura homosexual que ha visto generalmente en la televisión y se dará cuenta de cómo le han vendido estas ideas. Y es precisamente de lo que se queja Pedro Lemebel. Hace algunos días escuché esta obra en una representación que se hizo en la Universidad Central hablando sobre los derechos de las personas homosexuales. Y ahí se topaban, bueno, estos temas sobre todo de la heteronormatividad y cómo la heteronormatividad, bueno, es esta sociedad que solamente puede ver al heterosexual como la regla de la normalidad. Entonces nos imaginamos como una relación de pareja hombre-mujer o nos imaginamos una familia hombre-mujer. Incluso se tiende a poner que en una pareja homosexual uno tiene que ser el hombre y otro tiene que ser la mujer. Entonces, esta heteronormatividad, es decir, el mando en manos de la heterosexualidad, produce mucha discriminación y mucha violencia en nuestro medio. Yo veo con mucho será alegría, satisfacción, toda esa apertura que se ha dado a estos grupos minoritarios como la mujer, los homosexuales, los grupos ecologistas. Bueno, la mujer somos grupos mayoritarios, ¿no? Pero eternamente olvidados y aplastados por el patriarcado. Está bien. Bueno, pero el punto es que se pueden dar, por ejemplo, un millón de reivindicaciones de carácter superficial, pero cuando este choque con la moral imperante, nosotros podemos decir, ya está bien, puede ser mi compañero homosexual, a mí no me molesta, pero ¿qué tal cuando, no sé, esto se case? ¿Podrá la sociedad permitirles casarse, adoptar? ¿Usted estaría tranquilo si su hijo es compañero de un chico cuyos padres son homosexuales? Ahí está, cuando choca contra la moral de una sociedad es cuando se ve los límites que se puede alcanzar. Y aún más, o sea, estos límites se pueden cruzar o se pueden superar, pero siempre y cuando sea en pro de un beneficio. Si de aquí a allá nos pueden vender la imagen de homosexual, nos pueden vender champús para homosexuales, seguramente que ya será más aceptado, porque me genera una ganancia. Pero usted ha escuchado que ahora ya no se habla del Día del Orgullo Gay solamente, sino que se habla del Día del Orgullo LGBTI. Y muchas personas no saben lo que significa, entonces voy a decirles lo que significan estas siglas. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, que es la nueva categoría que se acuñó hace unos pocos años aquí. Entonces, todas estas categorías nos demuestran una gran diversidad. Una diversidad humana. Para poder establecer relaciones con las cuales se sienta a gusto. Entonces, en este programa hemos hablado mucho del gay, el homosexual. Bueno, sí, tal vez por facilidad de comunicación, ¿no? Porque tal vez decir todas las categorías resultaría un poco largo. Pero para ser más justos con el tema en general, voy ahora a compartirles un poema de una escritora que a mí me fascina. Es increíble todo lo que ella escribe, porque lo escribe de una manera tan simple que usted lo puede entender, esté en el nivel que esté y conozca lo que conozca, pero eso no lo hace ser menos impresionante o menos poético. Y yo le invito a que escuche este poema lésbico, que ella no lo llama lésbico, simplemente es un poema. Sí, Cristina Pérez Rossi es lesbiana. Y en su obra existen muchos poemas dedicados de mujer a mujer. Muchas veces como mujer leyendo estos poemas me siento identificada no por la orientación sexual, sino porque a veces creo que es verdad eso que solía decir una amiga que tenía orientación bisexual. Y siempre me decía: solamente una mujer puede saber lo que otra mujer necesita. Y bueno, creo que Cristina Pérez Rossi me hace cuestionar eso un poco. Vamos a escucharle. Te amo como a mi semejante, mi igual, mi parecida. De esclava a esclava, parejas en la subversión al orden domesticado. Te amo esta y otras noches, con las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestra ropa, y tu vestido es el mío, y mis sandalias son las tuyas. Como mi seno es tu seno, y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertándote, llamaré por mi nombre y tú contestarás. Alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. Bésense en la boca, lésbicas, baudelerianas, árdanse, aliméntense o no por el tacto rubio de los pelos, largo a largo el hueso gozoso. Vívanse la una a la otra en la sábana perversa, y áureas y serpentientes, ríanse del vicio en el encantamiento flexible, total. Está lloviendo peste por todas las partes de una costa a otra de la especie. El semen ciego en su granizo mortuorio, del este lúgubre al oeste, a juzgar por el sonido y la furia del espectáculo. Así, equívocas doncellas, húndanse, aceítense, locas de alto abajo, jueguen a eso. Ábranse al abismo, ciérrense como dos grandes orquídeas, diástole y sístole, de un mismo espejo. De ustedes se dirá que amaron la trizadura. Nadie va a hablar de belleza. ¿Y saben ustedes de dónde viene la palabra lesbiana? Pues precisamente viene de la literatura. En un principio, no empezó a utilizarse este término para referirse a mujeres homosexuales. Pero, en 1975, durante una conferencia que se llamaba del Año Internacional de la Mujer, se adoptó y popularizó este término, que recordaba la primera presunta colonia lésbica, que es una colonia que describe Safo, que era una escritora griega antiquísima, y a ella se la llamaba Safo de Lesbos, precisamente por esta isla en la que vivía. Ella vivía ahí con sus alumnas y pupilas. Era una isla solamente de mujeres, y esta leyenda griega tiene como lugar principal esta isla Lesbos, que existe en la actualidad, pero que a muchas personas, habitantes de ahí, no les agrada esta comparación con el término. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias, amigos y amigas, por compartir esta media hora de jueves junto a nosotros. Y como siempre, esperamos que se queden con muchas inquietudes en su mente. Esperamos que nos puedan acompañar el próximo jueves a esta misma hora por esta misma estación de radio. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.